Tercer día de estudio, la serie la hemos titulado Nuevos en Cristo. Y para los que me han preguntado por los bosquejos, vamos a hacer un pequeño reconto muy rapidito de cuáles son cada una de las series. El primer día vimos ni convencidos ni mejorados, nuevos en el Señor, y mostramos claramente que ni la religión ni el moralismo pueden darnos un cambio de vida. Solo Cristo puede hacerlo. Ayer estuvimos viendo el tema ni parecidos ni religiosos, y vimos el encuentro de Cristo con personas, el Salmo 119, y decíamos que la verdadera integridad no estaba en parecerse al mundo, no estaba en una cáscara religiosa, sino que realmente Cristo puede hacer de nosotros jóvenes puros contra todo el sistema. Y tomamos algunas verdades del Salmo 119, que hay que volver a recordarlas, que hay que volver a repasarlas y tratar de practicarlas en la vida. Hoy vamos a ver el tema 3, que hemos titulado Ni reciclados ni superados, sino restaurados en el Señor. Y vamos a ser invitados por el Señor a la mesa de la restauración, que vamos a ver en esta mañana. Y este es el último día en el cual miramos para adentro, donde el Señor mete la mano como el alfarero para arreglar las cosas que hemos traído mal al campamento. A partir de mañana empezamos a mirar para afuera y hablar de los desafíos que Dios tiene para tu juventud. Cristo no nos salva para meternos en una cajita de cristal, ni para tenernos encerrado en un cubo esperando la segunda venida. Cristo nos salva con propósitos, y tu vida y tu adolescencia es la mejor fuerza para cumplir los propósitos de Dios. Mañana veremos ni mediocres ni espectadores, identificados con Él, y finalmente el último día estaremos viendo ni apáticos ni localistas comprometidos con su visión. Vamos a ver entonces el tema de esta mañana, en esta serie Nuevos en Cristo, que hemos titulado entonces Restaurados en el Señor. Mientras estamos poniendo la presentación del tema y enseguida la introducción, yo quisiera tomarme unos poquitos minutos para hacerle un breve análisis de lo que es un corte transversal de la sociedad argentina y latinoamericana, en la cual cuando uno ve la realidad, ve una gran cantidad de heridas del alma en los jóvenes, en los adolescentes y en la familia. Miren, muchachos y chicas, uno se da cuenta a lo largo del tiempo que lo que tendría que ser una juventud llena de bríos, de alegría y de proyección es un gran lamento. Uno puede ver a lo largo de los años, del norte hasta el sur de este querido país, vidas de muchachos y chicas que están trabadas para todos los propósitos de Dios, porque hay heridas interiores que no destilan sangre, que son invisibles, pero que muchas veces llevamos por toda la vida. Son las verdaderas trabas para proyectarnos para Dios. Y que si no tienen una resolución como la que Cristo puede hacer, recibiremos propuestas del sistema que va a querer reciclar nuestra vida, tratar de hacerla un poquito mejor, y cada vez estamos peor. Recibiremos propuestas de la psicoterapia y del pensamiento humanista, en la cual va a tratar de quitar toda culpa y ponerlo en otro lugar, y con eso sentir una especie de liberación. Pero es caminar toda la vida con muletas, nunca realmente cambiado y restaurado. He escuchado frases de jóvenes que dicen: ojalá hubiera tenido otra historia, ojalá hubiera tenido otra familia, ojalá hubiera sido diferente. Y esas son las frases de aquellos que no han llegado a la mesa de la restauración que vamos a ver en esta mañana. Y yo quiero decirte que Cristo no recicla, que Cristo no supera, Cristo restaura. El único que puede hacerlo en esta mañana, y con su mirada penetrante va a llegar al alma, a la historia y al pasado de cada uno de nosotros. Y vamos a ver en esta mañana tres áreas de restauración. Tenemos una juventud herida. Hace poquito el diario La Capital de Rosario publicó un artículo cuyo título era Adolescentes de hoy, entre internet, porrón y sexo precoz. Y comenzaba a tirar todas las estadísticas en primera plana de lo que era el pensamiento de un segmento de chicos entre 15 y 19 años, y algunos de los testimonios en esta introducción dicen así. Nerea, de 15 años, decía: salgo a bailar cumbia, tomamos cerveza, vino y bebidas blancas. Hacemos la previa en los kioscos. Las cifras hablan que el 50% de los adolescentes en la provincia entre 12 y 18 años beben exceso, y el inicio del alcoholismo en la provincia de Santa Fe ya está dentro de los 11 años. Claro, nadie habla de los restos y de las equivocaciones de una noche de alcohol. Otra chica, Ana, se explayaba en el consumo de cocaína, marihuana y éxtasis y decía: todos sabemos quién las vende. La consumo y voy a fiestas electrónicas donde salto sin parar por efecto del alucinógeno. Nadie habla en Argentina de los efectos del crecimiento implacable de las adicciones. Las muertes por sobredosis en Buenos Aires han superado el 600%, pero nadie habla del calvario del adicto que encuentra en el vacío de su corazón una pista o un trampolín para entrar en este mundo de adicciones en los cuales termina marcando su vida, destruyendo su cerebro y quemando todas las ilusiones. Tal vez en esta mañana, mientras voy dando estos ejemplos, vos te sentís identificado con esto y pensaste más de una vez que para vos no hay futuro y no hay propósito. Esta juventud herida de un sexo, como estamos hablando en estos días, donde la propuesta es darle rienda suelta a tus pasiones. Ayer les hablaba de las estadísticas que dio el ministro de Salud, de más de 500.000 de abortos en la Argentina. La segunda parte de ese estudio da algunas cifras que son escalofriantes. Estiman que de 500.000 chicas que abortaron, escuche bien, 204.000 son menores de 19 años en el país. Los psicólogos y psiquiatras, haciendo un muestreo, llegaron a estas conclusiones. El 70% de las chicas que abortan lo hacen obligadas. Solo el 19% sintió alivio al abortar. El 58% cargó con una gran angustia y el 48% por una tremenda culpa. Cuando esas chicas salen a la vida, sienten que tienen una culpa tan grande que las aplasta, las llena de indignidad, y muchas veces, sentados escuchando de Dios, sienten que son de una categoría inferior y que Dios no las puede perdonar. Tal vez en esta mañana vos sos una de ellas y sentís que el programa de Dios es para otros, no es para dos. Cristo te va a invitar a la mesa de la restauración. Vivimos en un hogar herido, muchachos y chicas. Parece increíble. El lugar que debería ser donde nos formemos, donde encontremos contención, amor, donde nuestra personalidad se pueda proyectar. Ahora que a los 15, 16, 18, 20 años nos vamos haciendo camino en la vida, va surgiendo nuestra personalidad, quisiéramos tener un refugio de amor en casa y, increíblemente, el hogar de este país suele ser donde la mayor cantidad de heridas, golpes, violencias, abusos, incestos, inseguridades y todo tipo de agresiones que terminan haciendo del hogar un elemento de expulsión. Jóvenes abortados del seno familiar, llenos de heridas, revelados con los padres. Tal vez vos sos uno en esta mañana. Quizá vos, como tantos, decís: odio a mi padre, no quiero saber nada con mi madre. Divorcios, enfrentamientos, abandonos, y el hogar termina siendo el resto de un campo de batalla donde hay heridos por todos lados. Las almas heridas que deambulan continuamente. Quizás dos testimonios que vamos a ver rápidamente en la pantalla podrían llegar a simplificar todo lo que estamos hablando de este corte transversal. Lo vemos en la próxima placa. Uno de ellos decía: las drogas nublaron mis ideas y mis ambiciones, arruinaron toda mi vida familiar, tanto que representaba para mí antes. La droga proporcionó momentos cortos de placer, pero en cada uno de ellos remaba con un siglo de tristeza que nunca me abandona. Un policía alcohólico decía: soy un pobre desgraciado, ayúdenme. Hago sufrir a mi familia y la maldita bebida me tiene atado con cadenas de hierro. Ayúdenme a salir de esta prisión. Esta Latinoamérica y esta Argentina, llena de jóvenes marcados, uno se pregunta: ¿quién puede restaurar la vida de la juventud? Y yo quiero decirte que tú puedes venir de cualquier manera al campamento. Tal vez sea parte de toda esta introducción que hemos hecho y sos parte de estas estadísticas. Si viniste al campamento de Monte herido, revelado, cerrado, quizá dijiste interiormente: a mí no me van a hablar de Dios, yo vengo aquí en la semana, voy a jugar, pero no quiero saber nada, hago lo que quiero con mi vida. Estás mostrando lo que hay en tu alma. Cristo te va a invitar a la mesa de la restauración. Quizás has cometido errores que te han traído pensando que esta culpa que sentís nunca te vas a poder liberar de ella. Y cada vez que te proponen cosas para Dios, decís que la haga otro y te cerrás y te escondes en las cosas del mundo que te separan de Dios. Cristo te invita a la mesa de la restauración. Quizás seas un muchacho y una chica que te tocó una familia más o menos bien, que sentís interiormente que estás haciendo medianamente lo que Dios quiere. Estás en una familia cristiana, vas a una iglesia, pero siempre fuiste un espectador de las cosas de Dios. Nada que ver con Dios en tu vida. Siempre estuviste mirando que te gustaría vivir de otra manera. Dios también quiere restaurar esa apatía y esa frialdad para poner fuego, amor y pasión por las cosas de Dios. Bendito sea el Señor, que en esta mañana todos somos invitados a la mesa de la restauración. Por favor, vamos a leer todos juntos este banquete extraordinario que encontramos en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 7, la mesa de Capernaum, la mesa de la restauración. Cristo nos invita y todos entramos con la porción de la palabra de Dios. Vamos a ir leyendo entonces Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50, y vamos a ver la restauración del Señor. Lucas capítulo 7, versículo 36, dice la Biblia así. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Su nombre era Simón. Y habiendo entrado en la casa de Simón el fariseo, se sentó a la mesa. Versículo 37 de San Lucas, capítulo 7. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, y conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y qué es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿a cuál de ellos amará más? Respondió Simón y le dijo: pienso que aquel a que perdonó más. Y él dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente con él sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Saben, queridos jóvenes, este capítulo 7 de Lucas es fantástico. Uno mira esta escena, esta puesta en escena, esta maravillosa realidad del capítulo 7, y encuentra cuatro actos, de los cuales hemos leído el último. De los cuatro actos de Lucas capítulo 7, el menos espectacular aparentemente es este, pero tiene una riqueza inigualable en comparación con los otros. En primer lugar, Lucas capítulo 7 nos habla de la milagrosa sanación del siervo de un oficial romano que tenía tanta fe que fue a buscar a Jesús en el camino y le dijo: solo di la palabra y mi siervo sanará. Y fue tan tremenda la fe de este hombre que Jesús dijo: ni aún en Israel he hallado una fe como esta. Y aun cuando no lo tenía presente, aquel hombre fue sanado. Las escenas se van sucediendo y la comitiva viene hablando con Jesús a las puertas de la ciudad de Naín. Vienen hablando del poder y los milagros de Cristo, pero otro cortejo en el cual había depresión, muerte, dolor, angustia y llanto, viene a encontrarse a las puertas de la ciudad con Cristo. Allí había una viuda, que lo único que tenía era su hijo y que había muerto. Y de pronto Jesús se encuentra y produce uno de los milagros más espectaculares. El muchacho resucita. De tal manera que los que estaban allí decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. En tercer lugar, el tercer acto de este capítulo 7 nos encuentra allí con Juan el Bautista, aquel hombre que había venido a preparar el camino del Señor, que había visto y escuchado de los milagros de Cristo, pero en el último aliento de su vida en la cárcel quería saber si el Mesías era él o había que esperar a otro. Pero Jesús le manda decir los milagros que hacen y que Cristo había venido. Esto significó para Juan la tranquilidad de haber cumplido su misión. Llegamos a este cuarto acto. Aquí no hay sanación, aquí no hay resucitación. Aparentemente no hay nada muy espectacular. Sin embargo, la mesa de Capernaum de Simón el fariseo significa una puerta abierta para todos ustedes y para todos los que lean este pasaje de que Cristo restaura totalmente todas las vidas. Aquí la maravilla estuvo en las palabras del Maestro. Fue con una palabra que sanó al siervo. Fue con unas palabras que levantó al muchacho. Fueron palabras de consuelo y ánimo para Juan el Bautista. Y fueron para esta mujer pecadora el saber que aunque la vida había sido marcada por el error, aún había esperanza para ellos. Por eso quiero decirte en esta mañana que vos también sos invitado a la mesa. Y cualquiera sea tu historia, si permitís que Cristo restaure. Cuando uno habla de restaurar, no habla de pintar arriba de la humedad. Cuando uno habla de restaurar, no habla de maquillar o emparchar. El concepto de restaurar en la Biblia es sencillamente un hueso que se parte, Gálatas capítulo 6, y es soldado de tal manera que la persona vuelve a caminar y a correr como si nunca le hubiera ocurrido nada. La restauración de Cristo en el alma y en la vida de los jóvenes y de cada uno de nosotros significa que hayas vivido lo que hayas vivido, que cargues en tu mochila con las cargas que tenga, que hayas venido como hayas venido a Monte 2004, Cristo tiene poder para ponerte de pie, para ponerte en carrera y para darte la orden para que sientas que ya no hay carga, que ya no hay atadura, que ya no hay mochila y que puedes vivir una vida diferente. Cristo restaura, qué bendición. Aquí en la mesa de Capernaum dice el relato que Cristo es invitado por Simón el fariseo. Simón era representante de una casta religiosa en la cual él confiaba en la religión y aunque todavía no había estado en la época en la cual se enfrentaba totalmente con el Señor, lo invita para escuchar sus palabras. Es el símbolo de aquellos que dicen, yo soy demasiado bueno para esperar que Jesús haga algo conmigo. Vaya si necesitaba restauración. Había tanta soberbia y tanto orgullo. Si tú eres como Simón el fariseo, hoy Cristo te ama y quiere restaurarte. También estaban allí los amigos de Simón, que cuando Cristo ayudó a la mujer, comentaban entre sí, si supiera la calidad de persona que es esta mujer, ¿cómo un maestro de la ley se va a acercar a ella? Son los escépticos, son los que viven hablando y cuestionando, son aquellos que cuando viene la bendición de Cristo, en vez de recibirla, andan preguntando si esto está bien, y las dudas y los conflictos los dejan fuera del camino. La Argentina está llena de jóvenes así, que en vez de abrir el corazón a lo que Cristo hizo, se la pasan cuestionando. Vayan al cementerio. Está lleno de lápidas de jóvenes así, que los sorprendió la muerte cuestionando a Cristo, a la Biblia, y qué sé yo, tantas cosas, y se perdieron la oportunidad de la mesa de la restauración. Pero allí estaba la mujer. Dice el relato que era una mujer pecadora. Podríamos resumirlo, una mujer de mala vida, tal vez una mujer que ejercía la prostitución, resentida, dolida, culposa, llena de heridas, marginada de la sociedad, a tal punto que cuando entró a la mesa de Simón corría todos los riesgos, la podían echar, hasta podían ejercer violencia sobre ella. Era una vergüenza, ni pidió permiso porque nadie la dejaría entrar. Pero con la carga de su corazón cayó a los pies del Maestro y fue restaurada totalmente. Esta es la actitud que tenemos que imitar en esta mañana. Lunes, martes, miércoles, 3 días completos de campamento. ¿Ya has corrido a los pies de Cristo? Todavía no. ¿Seguís escéptico? ¿Dudando? Se te va la vida, muchacho. Pasa el tren de Dios y te quedas en el andén. Estás en una posición de dureza creyendo que tu tesoro, la religión para él, la música para vos, un pecado, las compañías, un vicio, el mundo, valen más que Cristo. Hoy el Señor quiere restaurarte. Y lo maravilloso que podemos encontrar es que en esta mesa de la restauración, todos los invitados, sin excepción, son mirados con amor por parte de Cristo. Quisiera que veamos tres áreas que Cristo debe restaurar en nuestra vida y que la vamos a mostrar ahora para el nuevo. En primer lugar, Cristo quiere hacer, como en la mesa de Capernaum, una restauración pastoral. En segundo lugar, Cristo quiere hacer una restauración de las heridas de la vida. Y en tercer lugar, Cristo quiere hacer una restauración ministerial en tu vida. En primer lugar, la restauración de Cristo es una restauración pastoral. Vamos a ver respecto a estas dos placas, primero la que estamos poniendo ahora. Mire, la mesa de Capernaum era un pequeño redil sin restauración. Si uno mira en la Biblia, descubre que Cristo siempre miró a las personas con la figura del pastor y las ovejas. En realidad, en los tiempos de Palestina, donde Cristo se movió, la figura del pastor y las ovejas era muy común, porque era una de las actividades que más practicaban o que más movía la economía de aquel tiempo. Pero cuando Cristo comenzó a caminar con los discípulos, trató de impregnar en su corazón esta firme decisión de restaurar pastoralmente a las ovejas que se alejan. Por ejemplo, en Marcos capítulo 6, versículo 34, dice la Biblia que Jesús salió y vio a la gran multitud y tuvo compasión de entrañas por ellos, porque los vio como ovejas sin pastor. Los discípulos lo escucharon y él les quería mostrar: toda esta multitud necesita algún tipo de restauración. Si nos miraran esta mañana, diría lo mismo. Avanzamos en el relato del Evangelio y encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 6, la misión de los 12. Allí Cristo no actúa Él, sino que los envía a los discípulos. Y le dice: id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, mostrando la prioridad de su ministerio. Pero más tarde en Juan capítulo 10, versículo 16, Él agregó: para que ellos sepan, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Pedro toma este concepto de Cristo de querer restaurarnos a todos, y en el versículo que estamos viendo allí en la pantalla, 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, resume todo este concepto de restauración que Cristo hizo en la mesa de Capernaum y quiere hacer con nosotros. Dice el apóstol, escribiendo a los esparcidos: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué está hablando aquí? Lo primero que Cristo quiere restaurar pastoralmente es nuestra relación con Él. ¿Saben, queridos jóvenes, cuando uno escucha en consejería los errores de un joven, las caídas de un adolescente, los conflictos de una familia, uno está mirando, como decimos habitualmente, el final de la película? Pero cuando comienzan a desovillar y a tirar del hilo, a desandar los pasos, uno descubre que el primer lugar donde Satanás atacó antes de la caída, ahora traemos las heridas, pero hubo un antes. El primer lugar donde comenzamos a perder la bendición del pastor cerca nuestro es nuestra comunión íntima. Miren, podemos tomar el ejemplo de David y esto lo tenemos que entender. La vida cristiana no es religión. La vida cristiana no son estructuras, la vida cristiana no son formas, la vida cristiana es vivir a Cristo, Cristo en vosotros. Por eso el título de esta serie que queríamos traerle es Nuevos en Cristo. Si uno no vive una fresca relación con el Señor, se caen los proyectos, se cae el ministerio, se cae la familia, se cae la juventud, se cae el noviazgo. La esencia natural de la vida del creyente es la de Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí no permanece no puede llevar mucho fruto. Fíjense el ejemplo de David. David era un rey cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. En la época de gloria, ¿quién le diría algo a David? Pero después viene el adulterio, viene el asesinato de Urías el Heteo, viene la tremenda consecuencia del pecado. Pero cuando Natán va y lo confronta, vuelve a la relación con el pastor. Y él, que había sido pastor de ovejas cuando el Señor lo fue a buscar, le dice claramente Natán, 1 Samuel capítulo 12, versículo 9, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Cerramos el oído, cerramos la cámara secreta, se rompe la comunión con el Señor. Comenzamos a alejarnos del redil y lamentablemente vienen las heridas de la vida. Dice un autor: al dejar el manantial cristalino del Padre, ahora nadamos en un mal de insatisfacción, el pésimo negocio de la provincia apartada. Miren, David luego nos enseña en el Salmo 32 las manchas de la oveja cuando está lejos. Y yo le voy a pedir a ustedes, miramos la otra placa, que piensen un poquitito en los primeros cuatro versículos del Salmo 32. Dice David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Piensen en esta figura, chicos. Una oveja que se alejó. No hablamos de las heridas, sino de las manchas. Piensen en el pastor que la va a buscar. Encuentra barro en su piel, en sus pelos, en su pelaje. Encuentra manchas, encuentra suciedades. La trae y la compara con las otras ovejas y se da cuenta que está toda manchada. Que hay cosas que limpiar, que restaurar. Por supuesto que cuando estamos lejos del Señor pasan estas cosas. ¿Cuántos hemos venido a monte necesitando que hoy Cristo restaure pastoralmente como cristianos nuestras vidas? Se nos ha pegado barro, hemos chapaleado lodo, hay recuerdos. David habla aquí de cuatro palabras que nos dan pista de cuatro manchas que el pastor debe restaurar en nuestra relación con él. Cuatro áreas a restaurar pastoralmente. En primer lugar, cuando estamos lejos del pastor, Cristo tiene que quitar de nosotros un espíritu transgresor. Él utiliza: bienaventurado el hombre cuya transgresión. Literalmente se traduce pasarse de la raya. Transgresión significa pasar los límites. Transgresión significa tomar licencias que no debería haber tomado. En otras palabras, tomar el espíritu transgresor de este sistema donde te dice no hay límites. La dramática realidad de muchos jóvenes cristianos que pierden el sentido de los límites del principio de separación que hablábamos ayer e incorporan en su vida un perfil, una filosofía de vida transgresora. Transgredimos lo que miramos en la televisión. Transgredimos lo que consumimos en internet. Transgredimos las revistas que compramos en el kiosco y son pista para nuestras caídas. Transgredimos el límite de los lugares donde tenemos que estar y nos pasamos una noche en un lugar donde la música, los agudos, el alcohol, es un canto a la fiesta, al olvido de Dios y a una vida totalmente promiscua. Transgredimos y logramos una adicción a lo inmoral. Si venís lejos del pastor, aunque estés en la iglesia, si te ocurre en la oscuridad de tu pieza y nadie lo sabe, si has generado una doble máscara frente a la iglesia, frente a los líderes, pero no frente a Dios, hoy, en esta mañana, Cristo tiene que sacar ese espíritu transgresor que se ha pegado del mundo. Un querido siervo de Dios, al cual que tuvimos meses para ayudarlo a levantarse de una caída, me hablaba del espíritu transgresor que se le incorporó. Y yo le decía: querido mío, ¿cómo llegaste a esto? Y él empezó a hablar de la adicción a lo inmoral cuando pasaba horas sin que nadie lo vea frente a su computadora. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿Sentís que eso está en tu vida, te mancha la conciencia y no podés levantar los ojos a Dios? Hoy Cristo tiene que restaurar. Pero en segundo lugar, David habla de que necesita restaurar nuestra actitud de rebeldía hacia Dios. Utiliza una segunda palabra: pecado. Primero transgresión, después pecado. Pecado aquí en el original es errar en el blanco. Es no haber hecho lo mandado. En otras palabras, es salir fuera de la voluntad y del marco en que Dios quiere que vivamos. Es sencillamente rebelarnos contra la voluntad de Dios. La actitud de rebeldía es otro de los problemas que adquirimos en la provincia apartada, o quizá en esta doble vida que estamos viviendo. Cuando uno tiene un espíritu de rebeldía, se enoja contra el padre, se enoja contra la madre, se enoja contra los líderes de la iglesia, se enoja contra la iglesia, no quiere ir más, critico a uno, critico a otro, critico al otro. Mi vida es un mundo de odios y rencores que destila. ¿Sabes contra quién te estás enojando? Contra Dios. A veces veo chicos de 15 años que deberían ser un canto de optimismo, llenos de odios, de rencores, de rebeldía. ¿Sentís que sos un rebelde frente a Dios? Hay una vieja canción que cantaba un cantautor popular que decía: Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha querido como soy. Queriendo contar la filosofía de rebeldía de los años 70, del movimiento hippie, ahora en un remember en esta sociedad del siglo XXI, donde parece que el progres es el que se rebela, el que está en contra de todo. Pienso en un querido muchacho que tantas veces los tuvimos en el club bíblico. Había que hacer un triunfo para meterlo en la reunión. Estaba en contra de todo, estaba rebelado de todo. Una y otra vez le hablamos de que ese espíritu de rebeldía lo iba a terminar destruyendo, esa actitud. Se contagió con los muchachos del barrio. Todos entraron en una cuestión de violencia, de alcohol, de algunos hechos que tuvieron que llevarlo a la policía. Los momentos avanzaron, rebelado contra su padre, contra su madre, empezó a robar, se fue de casa. El río de la vida pasó y hoy ves los efectos de la rebeldía. ¿Sabés quién es el padre de la rebeldía? Satanás. Él rebeló a la creación angelical, según Apocalipsis 12:4. Él rebeló a la creación de Dios, según el libro de Génesis. Y él intenta rebelar al joven cristiano con todos los canales del sistema para hacerte creer que rebelde sos fuerte, te estás enfrentando contra Dios. Quizá en esta hora tenés que entender que haberte ido del redil te está arruinando la vida. Hoy Cristo quiere restaurar eso porque es pecado delante de Dios. En tercer lugar, Cristo quiere restaurar la desviación adquirida. La tercera palabra que utiliza David en el Salmo 32 es iniquidad. Es una palabra hebrea que literalmente en castellano se escribe avón, como los cosméticos, ¿vieron? Que utilizan las chicas. Significa desviado de su curso, algo moralmente deformado. Lo podríamos traer en este tiempo a lo que ocurre cuando un muchacho se va y uno dice, ¿cómo puede caer en tales pecados? Una chica que estaba en la familia del Señor y de un día para el otro se rebeló totalmente, se fue con un hombre casado, tuvo relaciones, se fue para aquel lado, un muchacho que anda con jóvenes que andan en perversión, en actitudes inmorales, en homosexualidad y en cosas que terminamos pensando que lo que dice Pedro se vive en la vida de este joven, al alejarse su estado posterior es peor que antes de haber conocido a Cristo. ¿Hay alguno que está así en esta mañana? Que viene y canta del Señor y goza, pero la semana pasada estuvo viviendo en una adicción a estas desviaciones. Hoy tiene que ser un límite para tu vida. Esto es un tobogán hacia abajo de completa destrucción. Necesitas cambiar esta realidad. Estábamos en una campaña con el equipo evangelístico y cuando terminamos de predicar en un aire libre, se acerca una de las líderes de ese lugar y me dice, te quiero presentar a esta chica. 16, 17 años. El canto a la vida. Los brazos cruzados, la cabeza agacha, rostro tenso. Y ella le trataba de hablar. La trajimos de la capital. Se escapó de su casa. Se escapó con un hombre casado. Y comenzamos a hablar y yo veía en esta chica los efectos de lo que significa una desviación adquirida. Termina siendo una trampa. Un lazo, una atadura. Miraba el folleto de la charla de ayer de adicciones. Lazo, esa es la palabra. Los enredos que hace el enemigo, ¿quién lo puede cortar? ¿Un profesional humano? ¿Quién lo puede cortar? Solo Cristo puede hacerlo en esta mañana. Finalmente, necesitamos que Cristo pastoralmente restaure la doble vida practicada. Finalmente, David utiliza una cuarta palabra, que es engaño. Se traduce literalmente doblez. Dos caras, como solemos decir, como el queso. Fraude, dolo. En otras palabras, es la máscara de aquellos jóvenes que viven la vida cristiana siempre a dos puntas. Hemos hablado bastante de esto y seguiremos hablando. Porque quizá aquí hay una gran cantidad de jóvenes que sienten que nadie puede descubrir ese engaño, pero cuando Cristo te trae a la mesa de Capernaum de la restauración, lo descubre. Tal vez vos dijiste frases como esta. Cuando tenga 18, me tomo el buque de mi casa. Voy a la iglesia porque mi hermano, mis padres me obligan. Miro las luces de neón de la provincia apartada y sueño con saltar. Estás soñando con saltar al precipicio. Aquí, en este lugar, en este programa, has escuchado testimonios de lo que es saltar al abismo. salir fuera del redil. Es increíble la ceguera que el enemigo hace en la mente. Cómo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz y de los creyentes para que no nos demos cuenta lo terrible que es vivir fuera del redil. Y estás jugando una doble vida. Engañás a tu papá, engañás a tu mamá, engañás al líder, pero al Señor no. Todos estos cuatro áreas de restauración que dice David envejecieron sus huesos. Fue un gemir todo el día. Él llegó a decir, mientras callé, mi vida fue tremendamente destructiva. Si tú no sales de esa situación, quiero advertirte, querido joven, en esta mañana, que fuera del redil viene el segundo área que tenemos que ver en esta mañana, la restauración de las heridas de la vida. Y voy a entrar en este segundo punto con un testimonio que quizás he escuchado en otro mensaje, pero que es sumamente ilustrativo. Un chico creyente que se la pasó durante años fuera del redil, que se manchó con transgresión, con pecado, con engaño, con doble vida, con inmoralidades, una vez y otra vez, y dijo, lo voy a poder controlar. Yo creo que lo puedo manejar. Ya cuando tenga 25, 26, 30, voy a volver al Señor, pero lo puedo manejar. Ese es el engaño de Satanás. Salía de su casa después de la reunión y pasaba toda la noche en una noche de fiesta. Comenzó a adquirir inmoralidades cada vez que iba a una fiesta, terminaba acostándose con una chica, relaciones prematrimoniales por aquí, excesos por allá, una y otra vez. Sentía que era un ganador, engañaba a la iglesia y disfrutaba de los placeres del mundo, entre comillas. Aunque interiormente sentía el espíritu que le revelaba culpa porque estaba viviendo en la provincia apartada, seguía adelante. Los consejeros venían una y otra vez y le decía, está yendo por mal camino. Y él trataba de decir, lo puedo controlar. Una noche va a un baile, sale con una chica, se van a un motel, duermen toda la noche juntos y tienen relaciones, se queda dormido. Cuando se levanta, la compañera que tenía no estaba allí. Pensó como tantas veces que la chica se fue, miró la billetera y vio que no le había robado nada. Y como estaba medio dormido, se va al baño, abre la canilla, se lava la cara. Y cuando levanta el rostro, ve en el espejo una leyenda escrita con lápiz labial. La leyenda decía, bienvenido al club del SIDA. Ya no hay retorno. ¿Te das cuenta que necesitas restauración? Pero aquí, en segundo lugar, la mesa de Capernaum nos enseña que Cristo no solamente viene a restaurar las manchas que se producen pastoralmente, sino que Cristo quiere restaurar las heridas de la vida. Vamos a ver este segundo punto rápidamente. Aquí en la mesa de Capernaum dice la Biblia que la mujer, entrando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba sus cabellos y besaba sus pies, versículo 38, y los ungía con el perfume. Esta descripción revela el tormento que significa cuando los momentos difíciles de la vida no lo podemos superar. Todos esos recuerdos que han hecho daño en nuestra vida y que continuamente nos aprisionan. ¿Cuántos de los que estamos aquí correríamos en este campamento a los pies de Cristo para decir, Señor, mira el alma, ningún médico puede verla? Señor, no hay ningún aparato, ninguna tomografía, ni rayos X, ni nada que pueda revelar en una pantalla mi alma. Solo tus ojos lo pueden ver, Señor. Oh, Señor, estoy cargado de pecado, de recuerdos, necesito que se cierren las heridas. Allí va la mujer cayendo a los pies de Cristo para que Él le pueda perdonar. Rápidamente, aquí yo quiero poner acento en dos palabras que utiliza el apóstol Pedro. En el versículo anterior que hemos leído, el 24, primero leímos el 25, Pedro dice, quien llevó el mismo nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Y aquí viene el secreto, por cuya herida fuimos nosotros sanados. Aquí hay dos palabras que tenemos que poner a centro, las heridas de Cristo y la salud que trae Cristo. Hemos visto cómo pastoralmente Cristo tiene que restaurar lo que nos ha pegado de la mancha de la vida lejos del Señor. Pero ahora ya estamos metidos en el corazón del alma. Y Pedro dice, Él es el gran restaurador porque tuvo una gran herida. Observen que la palabra herida que utiliza Pedro está en singular. Se podría traducir literalmente masiva herida, masiva llaga. Lo que está queriendo decirnos, queridos jóvenes, en esta mañana es que la base de la restauración del joven cristiano no está en un gesto personal de él, no está en una buena intención de su vida, no está en un buen trabajo del consejero, no está en la excelente predicación de un gran orador. La base de la salud de las heridas del alma está en la masiva llaga del Salvador. Dice Pedro, por su masiva llaga hoy tenemos restauración. Lo que Pedro quiere decir en esta mañana, querido joven, es que los clavos que clavaron la cruz de Cristo hicieron la masiva llaga. La soledad que los discípulos le dejaron en los momentos de precrucifixión hicieron la masiva llaga. El rechazo del pueblo diciendo no queremos a Jesús fue la masiva llaga. El injusto juicio allí en el Sanedrín fue la masiva llaga. La aflicción de alma del capítulo 53, la aflicción de su alma, versículo 11, fue la masiva llaga. El momento en que Cristo es levantado entre el cielo y la tierra en el monte Calvario, allí estaba la base de tu restauración. La corona de espinas, las enfermedades, los calambres, la vergüenza, la publicación de la vergüenza, los dolores, la fiebre traumática, la ruptura de corazón, la masiva llaga del Salvador. Mas quiero decirte en esta mañana que todo lo que te he dicho no es comparable con las palabras del Maestro del Salmo 22, exclamados en el último aliento de la crucifixión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue en ese momento que la llaga se hizo gigantescamente masiva, porque todos los pecados y errores de nuestra vida fueron cargados sobre el Salvador. Dime, ¿no te conmueve que la masiva llaga de Cristo fue para restaurarte? Pedro dice, por esa masiva llaga, porque todos nuestros errores fueron sobre Él, fuimos nosotros sanados. La palabra sanados que aparece aquí, la palabra sanado se utiliza en diferentes formas en el Nuevo Testamento. Aparece 22 veces en el Nuevo Testamento como salud física. Lucas, que era médico, la utiliza 15 veces. Pero en la figura que utiliza Pedro aquí es, por su llaga fuimos nosotros perdonados y curados de todas las heridas. Es un sentido figurado que está hablando de una salud que es interior, que ningún antiséptico lo puede hacer, que ningún médico quirúrgico puede quitar. Solo Cristo puede sanar todas las heridas de la vida. ¡Qué bendita realidad! Yo quiero decirte, mis queridos, que el apóstol Pablo toma este concepto y escribe en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, un versículo que les digo rápido, pero que termina de cerrar esta idea de lo que produce la masiva llaga restaurando las heridas de la vida. Dice en 1 Corintios 6, 11, los adúlteros, los fornicarios, los idólatras, los afeminados, los que se echan con varones, etcétera, etcétera, no heredarán el reino de los cielos. Pero agrega, mas vosotros erais estos en otro tiempo. Es decir, puede ser cualquiera tu llaga, puede ser terrible tu pecado, pero agrega, estos erais en otro tiempo, mas ya habéis sido, toma nota, lavados, limpios por la llaga del Salvador. Ya habéis sido santificados, puestos puros delante de su presencia por la llaga del Salvador. Ya habéis sido justificados, no hay más culpa, por la sangre del Salvador. Bendito sea la restauración de Cristo en las heridas del corazón y en las heridas del alma. Rápidamente quiero decirte que para que esta restauración sea real, lo primero que tiene que haber en tu vida es un genuino arrepentimiento. El que encubre su pecado no tiene restauración. Pero el que lo confiesa y se aparta recibe toda la restauración del Señor. En esta mañana el paso que te toca a vos, porque Cristo ya hizo todo para que las heridas de la vida, los recuerdos, los malos momentos, los conflictos de tu personalidad, tal vez estás aquí con un abuso en tu conciencia, con un dolor en tu vida, con un marco familiar que te han comparado, que te han arruinado, no te aceptás como sos, pensás que sos indigna, quizá en medio de toda esta realidad por un pasado tremendo, te das cuenta que la masiva llaga del Salvador puede sanarte para siempre. Pues te toca ahora el paso a ti, tenés que arrepentirte. Y arrepentimiento significa traer todo al Salvador. Hemos trabajado tanto tiempo con conflictos emocionales de jóvenes. El rechazo debe ser lo más difícil para superar en un joven. Sentir que es indigno. Pero bendito sea el Señor que la Biblia dice en Hebreos 9:14 que la sangre de Cristo, la masiva llaga, tiene poder para restaurar nuestras conciencias de obras muertas, de todos los recuerdos, para poder servir al Señor. Pablo dice en Efesios que somos aceptos en el amado, es decir, lo que la psicología no puede hacer, lo que el sistema no puede hacer, lo que la cultura no puede hacer, cuando todos fallan, Cristo puede. Y esto es lo que está haciendo en esta mañana. Mira al Cristo crucificado y su masiva llaga. Cuando Cristo perdona para siempre, nunca más vuelve a traer los pecados. Miqueas capítulo 7. Y finalmente el perdón de Cristo significa empezar totalmente de nuevo. Concluyo. Necesitamos, podemos terminar con esta placa, restauración pastoral. Necesitamos restauración de las heridas de la vida. Y concluyo en estos minutitos que quedan. Necesitamos restauración ministerial. En la mesa de Capernaum le seguían a Cristo los que habían sido sus discípulos. Allí estaban mirando todo el marco. Tal vez en esta mañana aquí hay líderes de club bíblico, hay siervos de Dios. Hay hermanos y hermanas que están aquí en este campamento y sienten que en un momento corrían en el marco de la carrera cristiana, pero han quedado al costado del camino. Tal vez haya muchos Juan Marcos aquí, que dijeron voy a seguir para siempre a Cristo, pero un problema de la iglesia, un enfrentamiento con un hermano, un pecado, allí quedó la hora feliz para nunca más. Allí quedó el espacio vacío en la iglesia, allí quedó el espacio vacío en la obra. Y hoy son nada más que asistentes. Toda la fuerza de su juventud se consume en cosas para sí mismo y en nada para Dios. Déjame decirte algo, Cristo también puede restaurar tu ministerio y tu vida una vez más. Si como Juan Marcos, aunque haya pasado 2 años de oscuridad, te sacás la lápida de fracasado y permitís que Cristo te ponga otra vez en el camino. Quizá aquí haya siervos como Sansón, que pensaron por el llamado que tenían todo para Dios, pero se equivocaron, tomaron una mala decisión, eligieron una mujer equivocada, se mancharon de pecado y están moliendo en el fracaso de la ceguera de la vida los errores pasados. Déjame decirte algo. Hay una nueva oportunidad para que puedas hacer algo para Dios. Finalmente, quizá aquí haya muchos Pedro que le prometieron todo al Señor y hoy no tienen nada en las manos. No tienen una vida que han testificado, un niño que han llevado a los pies de Cristo. Han quedado lejos del Señor. Bueno, hoy Cristo también quiere hacer una restauración pastoral. Lo maravilloso es que el diseño de Dios siempre es un diseño de nuevas oportunidades. Quiero concluir en esta mañana contándoles el testimonio de una querida hermana. Cuando llegó a la iglesia, era un caso del psiquiátrico. En realidad había estado internada en el psiquiátrico. Y uno la miraba con todos sus conflictos, con su hogar destruido, con sus hijos fuera del Señor, con pecados obscenos cargados sobre las espaldas de su vida, y viene, escucha el Evangelio de Cristo, trae todos sus dolores como esta mujer al Señor, cae de rodillas, llora delante de Cristo y a partir de ese momento comienza el milagro de la restauración. Es increíble ver el milagro que Cristo ha hecho en su vida. Puso sus pies sobre peña, perdonó todos sus pecados, comenzó a sanar todos estos recuerdos destructivos que tenía, la puso en el camino del Señor, comenzó a capacitarse para servir a Cristo. De una mujer destruida surgió una evangelista extraordinaria con una tremenda carga para los niños. Y cada vez que va, llora y sufre por los niños pobres y de la calle que se pierden sin Cristo. Si la hubiéramos visto a la película 2 años antes, pensábamos que esa mujer tenía que terminar con un tiro en la cabeza, tirándose por el puente o perdida en el vicio y en la prostitución. Y hoy es un trofeo glorioso de lo que Cristo puede hacer. La pregunta para terminar en esta mañana es, Cristo llegó a la casa de Simón el fariseo y aquella mujer rompió todas las luchas, las trabas y permitió que Cristo le restaure. ¿Qué tiene que restaurar Cristo en tu vida en esta mañana? ¿Las manchas pastoralmente? Dile al Señor, corto con todo, Señor, para que tu vida tenga futuro. Cristo tiene que restaurar las heridas de la vida que tanto daño te hacen. Tráelas al Salvador en esta mañana para siempre y podés borrón y cuenta nueva. Tienes que en esta mañana como siervo volver a empezar, pedirle que el Señor ponga a poner bríos y ganas en tu vida, escucha el llamado del Salvador. Pero todos sin excepción, mirando el monte Calvario, tenemos que entender que Cristo nos está llamando. Vamos a orar para terminar en esta mañana. Y yo voy a invitar a aquellos que sienten que Cristo los está invitando a la mesa de la restauración, que eleven desde el silencio de su corazón las palabras del Salmo 80. Oh Señor, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro. Pero tal vez aquí haya todavía un muchacho, una chica, que no le ha dicho sí a Cristo. Yo quiero pedirte que mires la cruz en esta mañana una vez más. Mires tu pecado. Mires que Cristo murió por ti. Y ahora, allí donde estás, le digas a Jesús: Señor, no puedo más. Oh Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Perdóname para siempre. Hazme nuevo.